Vamos a iniciar con la palabra de Dios. La prédica de hoy se titula El privilegio de ser partes de la familia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque sabemos que este día estamos aquí por amor, por agradecimiento a tu demostración de amor perfecto ahí en la cruz, Señor. Porque eras Dios y te hiciste hombre y te humillaste a ti mismo, Señor, para liberarnos del pecado, mi Dios. Y aquí estamos, Señor, porque sabemos de este poder de amor y obediencia hacia ti, Padre. Aquí estamos, Señor. Moldéanos a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de hoy en Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. En la traducción viviente lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, traducción viviente, dice así: Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Mis hermanos, recordemos que siempre todo pecado es contra ¿quién? Contra Dios. Ese es el problema del pecado. Muchas veces, especialmente los jóvenes o los que van iniciando en esta carrera de la fe, dicen, pues ¿qué tiene? Yo ahora ya creí en Dios, pero sigo allá haciendo mis, ¿cómo le dicen? Chanchullos. Sigo haciendo lo que quiero. No, mis hermanos, está pecando con el Dios ese que acabamos de alabar, ¿verdad? De adorar. Aquel Dios que todo lo que vemos, Él lo creó. No con cualquier Dios, el único Dios vivo. Todo el que peca viola esa ley. Recordemos, pecamos contra Dios, contra su palabra. El mal que le hacemos al prójimo o a nosotros mismos es en verdad contra Dios. Versículo 5. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él, en Jesús, no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Miren, mis hermanos, si el Señor vino a esta tierra humillándose a sí mismo, ¿verdad? Dios haciéndose hombre para sufrir y ser golpeado, ser escupido y morir clavado en una cruz para quitar nuestros pecados, para hacernos parte de su familia celestial. Como sus hijos, mis hermanos, debemos de mantenernos también limpios de pecado, ¿verdad? Es algo lógico. Él no vino a quitar nuestros pecados para que después nosotros volvamos a ellos, a los pecados, ahora sin remordimiento porque ya soy hijo de Dios. ¿Verdad que no? El pecado, recordemos, en primera instancia siempre es contra Dios. O sea, ¿cómo seguir pecando si ya soy hijo de Dios? Versículo 7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Y ahora hay que prestar atención, ¿verdad? ¿Quién quiere ser engañado? Nadie, ¿verdad? Cuando una persona hace lo correcto, dice esta versión, o sea, sigue las instrucciones de Dios, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Para quién vino el Señor? Para destruir las obras del diablo. Dios nos ha llamado para ser sus hijos, no para seguir como estábamos, sino para seguir destruyendo las obras de Satanás. como Cristo nos dio el ejemplo. Nosotros debemos destruir el pecado en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias. 9. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Bien claro, ¿verdad? Cuán importante es este versículo 10, ¿verdad? Porque muchas veces esa pregunta es muy normal. Decir, ay, ¿cómo sé que soy de la familia de Dios? Ay, ¿cómo sé que ya realmente yo creo? Soy hombre de fe o mujer de fe, ¿verdad? Aquí está, mis hermanos. Dios nos los está explayando, exponiendo aquí en el en todo este pasaje de Primera de Juan capítulo 3. Y culmina en esta conclusión que dice, por lo tanto, en el versículo 10. Entonces, ¿son todos los seres humanos, todas las personas hijos de Dios? No. Ahí hay un líder religioso, ¿verdad? Muy famoso allá en Europa, que dice que sí, que todos somos hijos de Dios. Sin duda la palabra de Dios dice lo contrario. Lo acabamos de demostrar. Sin duda Dios hace salir el sol sobre malos, sobre buenos. La lluvia hace caer sobre justos e injustos, dice el Señor en Mateo 5:45, ¿verdad? Pero no todos somos hijos de Dios, como acabamos de leer en Primera de Juan 3. No todos. De hecho, el mismo contexto de donde sacamos esto que acabamos de decir, que Dios saca el sol para todos, los buenos y los malos, y hace caer la lluvia, o sea, la lluvia en términos de bendición, ¿verdad? Porque antes la cosecha tenía que llover para comer. Sobre justos e injustos la hace caer. El contexto ahí en Mateo capítulo 5:45 nos dice claramente cuál es la exigencia para ser hijos de Dios. Exigencia que Jesucristo cumplió primero, porque ay, y tú Dios no lo vayas a cumplir. No, Él vino y se hizo hombre y Él cumplió y nos dio el ejemplo perfecto, mostrándonos el camino a seguir. Y dice así el contexto ahí en Mateo 5:45, dicen, amén, ¿a quién? A sus enemigos. Bendigan, ¿a quiénes? A los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian. Y oren, ¿por quiénes? Los persiguen. Son palabras tremendas, ¿verdad que sí? Chocan con el pensamiento del mundo. En el mundo es, el que me las hace, las paga. Y si las paga más fuerte, mejor, ¿verdad? Para que sepan quién soy o quién, con quién están tratando, etcétera, ¿no? Ese es el mundo. Pero el reino de Dios es lo contrario. Y Él nos dice así, porque Cristo nos amó primero, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Él puso el ejemplo, ahí es Romanos, para los que anotan, Romanos capítulo 5, versículo 10. Éramos enemigos de Dios porque éramos pecadores, inmerecedores de la gracia divina de Dios. Pero Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros, pecadores. Este es el gran amor inagotable en que creímos y creemos firmemente porque le conocemos. La fe ciega no existe, mis hermanos. Usted creyó porque le predicaron el evangelio. Usted escuchó la palabra de Dios y dijo, híjole, ¿cuántos decimos amén? Amén. En esto, mis hermanos, no podemos errar. No podemos equivocarnos de quién es la fuente, o sea, el origen de todas estas bendiciones que nos fueron dadas. No es mi trabajo, mi negocio o mi empleo, la fuente del pan mío de cada día, del pan de usted de cada día. Si no, ¿quién es mi, la fuente de quién es mi proveedor? Dios, ¿verdad? Este es un concepto muy básico en el cristianismo, ¿no? Pero fundamental para vivir una vida de fe poderosa, o sea, con respuestas poderosas de Dios. Los grandes personajes bíblicos, ahí el que usted lee en la Biblia, si algo entendían súper que requete bien, es justamente este concepto, saber quién es mi proveedor. El apóstol Pablo, ¿qué decía en Filipenses 4:19? En la palabra de Dios para todos, Filipenses 4:19, dice: le pido a Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. No dijo: le pido a Dios y le pido al César y le pido a Zeus y le pido a mi tío el gobernador, a mi cuñado el ricachón. No, no dijo. Dijo solamente: le pido a Dios que les dé todo lo que necesitan. Y ustedes y yo, todos pedimos unos por otros, ¿verdad? Para que Dios les provea todo lo que necesitan. El rey David también lo súper requete bien entendió, mis hermanos. Y dijo en el Salmo 23:1, ¿cómo dijo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dijo: Jehová es mi pastor y él me suplirá el 90% de las cosas, el 10% me la tengo que arreglar. Estas son las promesas que Dios promete a sus hijos. Hay que entender esta magnitud y por qué los grandes hombres de fe en la Biblia entendían esto y lo hacían eje de sus vidas, mis hermanos, eje de sus vidas. O sea, todo giraba alrededor de eso. Si el Señor Jesús es mi pastor, así yo lo entiendo, yo lo creo, pues entonces creo y entiendo que nada me va a faltar, nada, absolutamente nada. Si algo no tengo es porque no lo necesito, mis hermanos. Y bueno, pues yo siempre me acuerdo de este hermano cristiano que no tiene brazos, todos lo vieron en algún video de YouTube, ¿verdad? No tiene piernas ni brazos. Y él decía, una vez decía: no, pues es que no los necesito, por eso Dios no me los puso. Es increíble esa manera de interpretar, ¿verdad? Grandes hombres de fe, ¿verdad? Quizás pequeños en estatura y en cuerpo, ¿verdad? Y en riquezas o lo que sea, pero grandes hombres de Dios en fe. En el Espíritu son gigantes, porque saben que Dios es el proveedor absoluto. Quizás si algo no lo tengo, quizás en el futuro lo necesite. Dios lo sabe. ¿A poco cree que Dios no sabe mejor que usted qué necesita? O quizás lo esté necesitando, pero no lo pide como debe. No lo pide con fe, mis hermanos. Aún en medio de alguna escasez, mis hermanos, igual Dios, sí o no, no nos ha dado lo suficiente. Aún en medio de la escasez. Aún en medio de muchas cosas difíciles que... Aquí yo conozco a varios hermanos que han pasado cosas tremendas, ¿verdad? Yo también he comentado unas cosas tremendas que he pasado. Pero la palabra bien dice: no erremos en esto, dice, mis hermanos. Dice: no erremos en esto. Equivocarnos en esto que tanto Pablo, David y los grandes hombres de fe tenían bien claro en su mente y en su corazón, podría ser causa de muchos dolores y problemas innecesarios. Santiago 1:16, vayamos al libro de Santiago 1:16. En la Reina Valera dice: queridos hermanos míos, no se equivoquen o no erréis. Toda buena dádiva, regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esta es una de las más grandes promesas, en donde muchos cristianos nos debemos de aferrar a esto, pero a veces no entienden. Dios, acá está diciendo que Dios es inmutable, no hay varianza en él. O sea, no anda, ay, un día ando de buenas, sí te lo voy a dar, y otro día ando de malas, no te lo voy a dar. Sino que ahí está escrito, ¿verdad? Ahí él lo prometió. Por eso lo deja ahí por escrito, y ya si está escrito, no hay manera de borrarlo o cambiarlo. Ahí está en la Biblia. Lo que él prometió, lo que él pactó, está en firme. Es un hecho que todas sus promesas, todas las bendiciones se cumplirán en las condiciones pactadas. No nos equivoquemos tampoco en lo que refiere a nuestras relaciones personales. No nos equivoquemos. No es que yo amo a mi esposa o a mi esposo, dirá una hermana, porque tengo cualidades de alto valor moral. Soy una persona excelsa moralmente hablando. Soy alguien íntegro. Soy alguien amoroso y bondadoso, y por eso yo amo a mi marido, yo amo a mi mujer, yo amo a mis hijos. No, no se trata de eso. Si uno lee la Biblia, ¿qué se encuentra? Que nada en mí, que el bien no mora en mí, sino que Dios es amor. Y todo don perfecto, como el amor incondicional que nos mostró el Señor en la cruz, viene de Dios. Es tan claro como eso. Ah, entonces, si yo no soy la fuente de amor y de bondad y de integridad, de alta moralidad, entonces, ¿en dónde voy a buscar poder tener una familia unida, amorosa, en donde yo pueda amar a mi mujer, amar a mi esposo, a los hijos, etcétera, etcétera? De armonía y unidad. ¿En dónde lo voy a buscar? En el amor de Dios. Por eso no erremos, dice la palabra. Andamos buscando en otros lados lo que es amor. Todos saben, ¿verdad?, que en el griego la palabra amor tiene cuatro definiciones, ¿verdad? Pues storge, filia, eros y ágape, ¿verdad? Que es el amor perfecto de Dios. Tenemos que buscarlo en ágape, el amor, mis hermanos. No en eros, como la mayoría de la gente del mundo. En eros, ¿saben qué es eros? Pues es lo sexual, lo carnal. Nomás ahí andan buscando el amor. Vean, ahí en el tuyo y en el internet, ¿qué dicen las figuras famosas e influencer, ¿verdad? De qué es el amor. Ay, yo lo amaba tanto, pero ahora ya no lo amo. Amo al otro. Uno se queda, ah, caray. ¿Eso es amor? ¿No era amor que está relacionado con fidelidad? ¿Con saber aguantar a pesar de las circunstancias? ¿De pasar momentos juntos? Eso es amor. Como nos mostró el Señor, ¿verdad? Que siempre está con nosotros a pesar de las circunstancias. Y nosotros, mis hermanos, podemos amar porque nosotros, como hombres y mujeres de fe, conocimos ese primer amor. Ese amor que se acercó primero a nosotros. Y ahora podemos reflejar ese amor de Dios en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos. Y hasta, como dice, como recién leímos en Mateo capítulo 5, hasta en los que nos odian y nos quieren causar daño, en los que nos agravian. Y es justamente en estas relaciones familiares en que Dios dispuso que nosotros encontráramos el amor. Y yo sé que muchas familias ahora son disfuncionales, y muchos los ha sacado de esas familias disfuncionales. ¿Por qué? Por el poder del amor de Dios. Y aquí hoy están ustedes y lo entienden, y esa experiencia que vivieron no es en vano. Es para que ustedes edifiquen y ayuden a otros que pasan esas mismas cosas difíciles. No es para guardárselo amargado. Ay, ¿por qué a mí me hiciste pasar eso, Señor? Ay, para que tú edifiques a otros hermanos. Como dice la palabra, para que tú date la vuelta y vas a ver mucha gente que está necesitada de ese amor. Comparte el amor, que el amor de Dios debe de fluir, no debe de estancarse. ¿Se acuerdan? Como el mar muerto. El mar muerto nomás recibe aguas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El mar se murió. Ahí no hay vida, por eso se llama el mar muerto. Nomás recibe. Pero si recibe y da, ¿qué pasaría? No estaría muerto, habría vida, habría muchos peces. en ese lago. Así es con el amor, así es con el poder de Dios. Mis hermanos, en esta familia que usted tan imperfecta, ¿verdad? Como usted sabe que es. Tan imperfecta como usted sabe, usted debe encontrar el amor. Usted debe ser un motor del amor de Dios en esa familia que Dios le dio. Tan imperfecta, tan difícil. No, pues a mí es bien difícil aquí. Mi esposo, el gruñón y no sé qué. Y mi hijo, que no me hace caso. Y ay, mi papá, que no sé qué. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, a pesar de las circunstancias. Y a pesar del agravio, Dios dice, ama. La iglesia, la Biblia la interpreta como la esposa, como la novia de Cristo. Bueno, novia y esposa, bíblicamente es lo mismo. Nomás, ¿qué es la diferencia? El tiempo, ¿verdad? Porque la novia es la que se prepara para el casamiento, para ser esposa. No es para probar a ver qué, a ver cómo me va a ir. Como ahora en el mundo proponen, ¿verdad? Una aberración, ¿verdad? Y después vamos a ver de dónde sale eso. Después le vamos a hablar de qué filosofías humanas salen. Pero en el pensamiento de Dios es lo mismo. Por eso la iglesia ahora es la novia de Cristo, futura esposa de Dios, Efesios 5:25, cuyas bodas celebraremos en esa cena famosa en Apocalipsis 19, ¿verdad? Las bodas del Cordero, ¿no? Y vamos a estar, no se imaginan. ¿Cómo vamos a estar ahí, verdad? Imagínense todas las comidas que a usted les gusta, los manjares y la presencia del Señor como estelar, ¿verdad? Y la presencia de todos nuestros hermanos en la fe, en lugares celestiales, ya sin dolor, sin llantos y amarguras, con un nuevo cuerpo. Es algo tremendo, ¿verdad? Esa magnitud. Por eso, como esta analogía de la iglesia como la novia de Dios, ¿verdad? Como esposa de Dios. También Él quiere que en esta familia los esposos que sean dos en uno. Así que nos amamos y así deseamos al Señor. Y también en las relaciones de padres e hijos en esta tierra. Está también bien disfuncional, ¿verdad? Ahora. Pero en la relación de padre e hijo encontramos esa relación que Dios quiso establecer con nosotros desde el principio. La Biblia dice que desde el principio Él no quiso que sean así las cosas, que salgan tan mal. Pero Él tuvo que darnos, ¿qué? Pues libre capacidad de pensamiento para no ser esclavos de Él. Él tuvo que darnos libre capacidad de decisión. Para elegir entre creer o rechazarle. Por eso la relación padre-hijos es muy importante para el Señor. Porque ahí quiere establecer una relación, un vínculo con lo que Él siempre quiso desde el principio. Establecernos, como dice en Gálatas 4:5, como sus hijos adoptivos. Usted dice, el creador del cielo y la tierra, de todo el universo. Y yo ya lo he explicado, ¿verdad? Que mientras más bueno es el telescopio, más millones de galaxias siguen encontrando, ¿sí o no? Siguen encontrando, y los científicos mismos, los científicos que no son cristianos, porque hay muchos que son cristianos, científicos, pero los que no son cristianos están, ay caray, ¿qué onda? ¿Por qué siguen saliendo galaxias? Y usted sabe que cada galaxia hay promedio 1,000,000,000 de estrellas como el Sol, 1,000,000,000. Está la Vía Láctea donde nosotros vivimos, dicen que tiene un promedio de 1,000,000,000 de estrellas como el Sol. Más grandes, más pequeñas, pero estrellas en sí, ¿verdad? Con sistemas planetarios, con pocos, con muchos, etc. 1,000,000,000 nosotros nomás. Los cielos cuentan, ¿qué? La grandeza, ¿no? La obra de sus manos, ¿verdad? Lo acabamos de decir, ¿verdad? Ese Dios nos adoptó como hijos. Por amor. Y aquí en la relación padre-hijo se entiende bien el privilegio, la bendición tan inmensa de ser parte de esta familia de la fe. Porque todo lo que es de los padres, los hijos disfrutan, ¿verdad? De ese privilegio. O sea, la casa de los padres, ¿los hijos viven en dónde? Pues en sus pues en sus, en la casa del padre, ¿verdad? De los padres. Los hijos terminan heredando todo lo que los padres, cuando ya se mueren, pues se van, pues los hijos heredan. Es parte del ciclo de vida, ¿verdad? Las bendiciones del Padre Celestial, pues también están disponibles para sus hijos, para que las disfrutemos. Es igual. Ciertamente, ser hijo del Dios Todopoderoso, el Creador del universo, es la bendición más grande, el privilegio más alto que uno puede recibir en esta vida. Y la recibimos por fe. ¿Cómo la recibimos? Por fe. Cuando nos arrepentimos de esta vida, de esta práctica del pecado, al escuchar semejante obra de amor y misericordia que hizo Cristo. Hubo arrepentimiento porque creímos en que esa muerte en la cruz era por mis pecados. Ciertamente es una bendición haber escuchado ese evangelio y haber creído en Cristo. Pero también ser hijo trae una responsabilidad. ¿Cuántos saben que ser hijos trae una responsabilidad? ¿Amén? Oye, que hay, hoy que es la reunión de los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién les va? Trae una responsabilidad. Y miren, no es para los jóvenes nomás, para los hijos que peinan canas también, mis hermanos. No os hagáis tampoco. No os hagamos. Tenemos una responsabilidad. El ser responsables ante Dios es parte de vivir este privilegio de ser parte de la familia de Dios. Es igual también como la familia terrenal. Todo esto es ser responsables como hijos, es saber vivir bajo ese privilegio. ¿Quiere vivir esas bendiciones de Dios? ¿Quiere ser herederos de Dios? Pues póngase a tener la responsabilidad en su familia terrenal que le tocó, que Dios permitió que tenga. Tan imperfecta como usted la vea. En Romanos 8:17, en la Reina Valera, dice así: Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, con Cristo, ahí subraye eso. Si es que ¿qué? Ahí está la condición. Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luchamos contra el diablo, contra los demonios, contra las filosofías y pensamientos mundanos de este mundo, para destruir el pecado, la práctica del pecado en nuestras vidas, y luego también ayudar a otros a luchar esa lucha espiritual de la que hicimos una serie larga, ¿verdad? Ayudar a otros también. No, bien, gloria a Dios que ya estoy siendo más que vencedor en mi lucha espiritual, en mi vida, pero también es tiempo de ayudar a otros con su lucha espiritual diaria. Dios dispuso así a la familia terrenal, para que aquí, en esa familia que Dios dispuso, ahí podamos sentar la base de ese orden celestial. Ahí aprenderíamos a ser responsables, obedientes hijos, para luego pasar a ser responsables y sabios padres. ¿Usted piensa que usted es un hijo rebelde? Ay, que esto me vale y que nunca obedece así, y después va a ser un padre, órale. Un padre bien. ¿Usted piensa que así es? A ver, los jóvenes piensan que así pueden ustedes lograr formar una familia bien, responsablemente, sabiamente, cuando nunca fueron hijos responsables y sabios. Claro que no. Tienen que pasar el entrenamiento, por así llamarlo, ¿verdad? Para después poder ser esos padres bíblicos, padres espirituales, padres de la fe, padres que formen una familia unida en el amor de Dios. Y así, eso se llama padecer juntamente a Cristo, porque ciertamente la rebeldía mora en nosotros, ¿sí o no? Siempre. Es parte del ser humano, ¿verdad? Pero debemos de elegir padecer juntamente con Cristo, como acabamos de leer. Porque así como Jesús tuvo a sus 12 discípulos principales, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestros hijos, y aquí no quiero decir que tengan 12 hijos, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, al hermano dijo que tengamos 12 hijos. No. Nosotros también tenemos a nuestros hijos que debemos de hacerlos, ¿qué? Encaminarlos para hacerlos discípulos ¿de quién? De Cristo. No es fácil. Los que somos padres sabemos que es fácil o difícil. A ver, padres. Ahí está, la verdad. Los hijos no lo entienden, pero cuando sean... Hay un dicho en mi país, allá en el oriente, y de hecho es uno de los dichos que más se dice. Cuando te cases vas a ver. O sea, algo así se resume. Creo que aquí debe haber algo parecido seguro, ¿no? Que te toque, hay otro dicho que dice, que te toque un hijo como tú. Cosas así, son dichos, ¿no? Entonces, a mi papá siempre me decía, que te toque un hijo como tú. Después me tocó él y dijo, no, pues se parece más a mi esposa. Ay, gloria a Dios. Y después dice, vas a ver, el Señor me tenía la sorpresita, ¿verdad? Después ya me tocó el hijo como yo. Y a una edad avanzada, más que... Porque uno a los 20 y a los casi 50, pues no es lo mismo, ¿verdad? Creo. Pues así es el Señor, ¿verdad? Con sus sorpresas, hermosas sorpresas. Gloria a Dios. Pero bueno, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Hechos capítulo 16, 31. Esa es otra de las promesas que la palabra de Dios, la Biblia, nos ofrece. ¿A su quién? A sus hijos. Cree, ya creyendo, soy hijo de Dios. Y si crees realmente, tú y tu familia serán salvos. En otra traducción se lee, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Ser hijos obedientes del Padre Celestial nos hace padres sabios ante nuestros hijos. Esto es, tengo que ser primero un hijo obediente de Dios, para luego poder ser un padre que forme hijos obedientes. Va, sí lo entendieron, ¿verdad? Y entonces se cumplirá esta promesa hermosa de salvación para todos los de mi casa, para toda mi familia, para todos mis hijos. Está escrita en Hechos capítulo 16, 31. Está firmado por el Señor. ¿Lo cree? Hay que creerlo. Como hijos, el ser obedientes a nuestros padres es un deber. Es un deber. ¿Qué es un deber? Algo que debemos de hacer obligados sí o sí. El honrarles en nuestra obediencia, sujetándonos a la instrucción, es vivir el privilegio de ser hijos de Dios. Privilegio, o sea, que significa disfrutar de los beneficios de ser hijos. Muchos cristianos andan amargados porque justamente estos principios que acabamos de mencionar no los practican o no los, porque supongo que no los entienden. Por eso quiero que, como dice la palabra, no erréis, no nos equivoquemos en esto, mis hermanos. Está en juego la salvación de nuestros hijos. Es que ya peino muchas canas y ya mis hijos están grandes todavía. ¿Acaso ven que hay una edad? Para tú y tu familia y tus hijos mayores, menores de 25 años serán salvos. ¿Dice eso? No. Tus hijos que barba y bigote y hasta canas. Tus hijos serán salvos, dice. Amén. Como hijos, el ser obedientes a nuestros padres es un deber, lo repito, un privilegio. Entonces ahí disfrutamos el privilegio de ser hijos. Ese privilegio es disfrutar de las bendiciones que Dios preparó para él, sus hijos espirituales, sus hijos en la fe. Así podremos disfrutar del poder de Dios en nuestras familias. Si un hijo malagradecido, de esos que hay muchos ahí por el mundo, ¿verdad? Aquí creo que no hay, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que agradece a sus padres, estén aquí o no estén? Todos tenemos que ser agradecidos. Aquí en la iglesia no hay, entonces vamos a hablar de los que hay muchos en el mundo. Si un hijo malamente agradecido, sería otra traducción, ¿verdad? Malamente desagradecido, perdón. Malamente, porque el desagradecido es malo. Se rebela, o sea, el que se rebela contra sus padres. El que trata mal a su papá o a su mamá, el que maltrata a sus progenitores, porque no me dio mis caprichos, no me dio lo que yo quería. Yo quería que me compraran esto, yo quería ir para acá, o yo quería ser tal cual, y no me lo hizo mi papá o mi mamá, lo que sea. Y ahí andan, malagradecidamente, enojados y amargados con sus padres. Y la palabra de Dios es bien clara ahí, mis hermanos. Hay que hablar la verdad de Dios, ¿verdad? En Efesios 6:1, el apóstol Pablo nos muestra bien claro cómo podemos ser bendecidos como hijos. Porque Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Ese es el privilegio de ser parte de su familia. Dice, hijos, ¿cuántos somos hijos? ¿Verdad que todos tenemos un ombligo? Todos nacimos de una madre, ¿verdad? Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo subrayo con promesa, ¿eh? Ahí en los 10 mandamientos es el mandamiento número 5. No, que los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo y Deuteronomio. Eso ya es una antigüedad. Sí, se escribió hace miles de años, ¿verdad? Pero es la ley moral. Está vigente al 100%, mis hermanos. Amén. Entonces, si dice que es el primer mandamiento con promesa, es lo primero que Dios prometió. ¿Habrá que hacerle caso a Dios o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Él quiere bendecirnos, Él quiere que participemos en ese privilegio de ser parte de su familia, que disfrutemos de las bendiciones que Él tiene preparado. Para que te vaya bien, dice el versículo 3, y tengas una larga vida en la tierra. Dos cosas, vida larga en la tierra y ¿qué? Para que te vaya bien. Y no es fácil, más cuando su padre o su madre peina muchas canas, ¿verdad? Pues yo ya estoy viviendo eso del lado de mis suegros y del lado de mis papás. Cada rato se vuelven más como niños, ¿verdad? Más caprichosos y más así, más sentidos por cualquier cosita. Y hay que entender eso porque es el ciclo natural de la vida. Es tan sabio de Dios que es así, ¿verdad? Porque uno dice, ay, pues ¿por qué? Es porque necesitan ahora que dependan de nosotros los hijos, para que nosotros cumplamos este mandamiento de Dios. ¿Y qué? Y que nos vaya bien y que tengamos larga vida. Para que seas esclavo y te gaste todo tu dinero que con el sudor de tu frente te ganaste, para que ahora se lo vuelvas a tus padres. No, no es para eso. Para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra. Mire, yo, y me consta que muchos hermanos aquí presentes y aquí que conozco, hemos aprendido y estamos disfrutando de estos beneficios. No le quepa la menor duda. Y vienen las pruebas, ¿eh? Porque los padres viejitos, ¿qué hacen? Se enferman. ¿Sí o no? Se enferman. Entonces, eso que tenía usted reservado para sus vacaciones, que tanto quería ir, de repente tiene que elegir. ¿Operar a su papá o irme de vacaciones? ¿Qué va a elegir aquí, mis hermanos amados? Operar al papá, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Esa es parte de... ¿Cuántos padres, si sus hijos obedientes, bien portados, como dicen, ¿verdad?, quieren darles todo lo que pudieran darles, ¿verdad? ¿Sí o no? Aún aunque no sean perfectamente obedientes, igualmente como padres siempre queremos bendecir y darle hasta lo que no tenemos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Es parte de la esencia. ¿Por qué? Porque Dios así nos creó, para que sepamos un poquito de lo mucho que Él nos ama. Aún a los rebeldes no les privamos, ¿verdad?, que de techo, ni de comida, ni de vestimenta, ni educación, ¿verdad? Las cosas básicas para el desarrollo, ¿verdad?, ahí están. Las tenemos. En Mateo capítulo 7, versículo 9, en la Reina Valera. Siempre que digo la Reina Valera es la contemporánea. Mateo 7, 9 dice así: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas, buenas cosas a los que se le pidan? Es como que el Señor se desesperó, ¿verdad? Ay, no entienden del amor de Dios. No me entienden cómo los amo. No me entienden que los quiero bendecir. 12. Así que, conclusión, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Aquí está la condición otra vez, ¿verdad? Aquí está el ser, ¿qué? Humillado junto a Cristo. Y aquí la clave que se estuvo exponiendo recién, ¿verdad? Lo exponimos, ¿no? Sean ustedes hijos obedientes de su Padre que está en los cielos, haciendo lo que las Escrituras les manda. El resumen aquí en el versículo 12 es la regla de oro, le dicen. La regla de oro, representando o una regla muy importante, que es: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la palabra de Dios. ¿Cuál es la esencia de todo lo que se enseña en la Biblia? Que tú hagas todo lo que a ti te quieran que te hagan, ¿verdad? Ah, yo quiero que me hagan esto. Yo quiero, pues tú hazlo primero. Así dice la Biblia. Por eso en el mundo es difícil, sin fe, escuchar esto y decir, gloria a Dios. Solamente los de la fe podemos decir, órale, gloria a Dios, que nos permite poder participar de sus bondades, de su justicia. Haz esto, y tu Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, verá desde el cielo tu corazón, tus acciones que emanan de ese corazón sumiso a sus instrucciones de vida. Y como dice en la versión Palabra de Dios para Todos, en el versículo 11 dice: e imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así dice, me gusta esta versión, ¿verdad? Imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial, el que para él no hay nada imposible, a darles lo que le pidan. Así es en las familias, bueno, en las de antaño, ¿verdad? En las familias de antaño. Mas sin embargo, el diablo ha hecho trizas esa simple ecuación. Padres responsables. ¿Cuál es la ecuación simple? Padres responsables enseñan y disciplinan a sus hijos, y esos hijos se forman responsables, aprenden a obedecer a sus padres y se vuelven padres responsables y sabios que enseñan a hijos sabios. De eso se trataba el plan inicial del Dios. Ahora, ni los padres enseñamos bien los principios bíblicos, como se hizo durante siglos. Sí, durante siglos. Los hijos ni aprenden los conceptos bíblicos, como durante siglos sí se hizo. Por eso las consecuencias las vemos en la sociedad que vivimos. Ahí está, una sociedad decadente, que es algo que decae, que va de bajada, que va en corrupción, en detrimento, en descomposición. Y hasta el mundo lo sabe. ¿Cuántos artículos hay de filósofos modernos que dicen la descomposición de la sociedad es por la descomposición de las familias? Así dicen ellos, sin conocer los preceptos bíblicos. Donde padres e hijos, esposos y esposas luchan entre sí, en vez de ayudarse entre sí, en vez de entrar en el orden de Dios. Y las familias quedan así, entonces disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Porque no funcionan como el plan de Dios. Por eso son disfuncionales, porque no funcionan como Dios dispuso y como Dios quiso que recibiéramos la bendición de Él, el privilegio de ser sus hijos. Algunos ahora podrían preguntarse, o les quedaría esta pregunta, decir, ¿cómo que durante siglos, durante decenios y milenios enseñaron estos preceptos bíblicos básicos, escritos en la palabra de Dios, en la Biblia? Sí, mis hermanos, así fue. Los que se preguntan esto, quizás estén inmersos en lo que ven en la sociedad actual, llena de maldad, de corrupción, de división, y donde el concepto de la familia está totalmente en decadencia. Es anticuado. El concepto de familia, no sé si lo escucharon, yo creo que los jóvenes sí. Ay, eso es anticuado. Ahora hay que vivir en unión libre, y si no te gusta o no te gusta, cada uno se acaba y cada uno por su cuenta. ¿Cómo pueden vivir así? Ay, no sé. Ay, y a ver qué estará pensando ella. Ay, ¿me dejará él? Ay, ¿me dejará ella? Ay, no sé, la traté mal. No, todo el tiempo están en ese temor de qué pasará. Y como tienen ese temor y no tienen temor a Dios, nomás andan tirando la caña, ¿verdad? Para ver qué pescan por otro lado, se van previniendo porque ya me van a abandonar. Aquí, entonces, mejor ya ando tirando la caña aquí a ver qué antes que me dejen, porque solos no puedo estar. Porque es anticuado, antiguo, el concepto de la familia hoy día. Porque los valores que sostienen la institución de la familia se basan en la Biblia. Y eso se ha perdido. El concepto de fidelidad, Dios es fiel. ¿Somos fieles por qué? Porque tenemos temor de Dios. No porque, ay, yo me la, ay, qué fiel que soy. Soy un hombre de alto valor, de alta, valores morales e integridad. No. Volvemos al principio bíblico, dice Pablo, nada, el bien no mora en mí. Cuidado con confiar en tu corazón, ¿verdad? Son conceptos bíblicos. Que mejor que no erremos en entender eso. El mundo moderno le puso fecha de vencimiento a la Biblia. ¿Vieron? Ya no, ese libro anticuado ya no sirve para triunfar. Hay que transar y avanzar. Hay que conocer mucha gente poderosa y de dinero. Y va a ver qué onda. Y a ver, vamos a triunfar. Dios le puso fecha de vencimiento a este mundo, ¿sabían? Eso sí. Eso sí es verdad. Si no se enseñan estos fundamentos bíblicos que representan el pensamiento de Dios, pues entonces, ¿cómo se puede sostener la familia que Dios mismo creó cuando Él hizo el hombre y a la mujer? Mateo 19:4. Fíjense, cuando Jesús habla del divorcio y de las relaciones maritales, Él así lo expone. Es algo importante. Mateo 19:4, Reina Valera dice, Él, o sea Cristo, el Señor le respondió a los líderes religiosos, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un ser, solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Esta es lo que Dios siempre dispuso desde un principio. Y me gusta que el Señor haya utilizado el relato bíblico del principio en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? 1:27 y 2:24. ¿Por qué? Porque muchos ahora, hasta los cristianos, dicen, no, Génesis es un relato, una fábula. Ay, ¿a poco que había un jardín del Edén y que la serpiente venía y hablaba? ¿Cómo hablaba si no tenía lengua? Y bla, bla, bla. Dicen cada cosa. Cuando el Señor es uno de los libros que más cita, y lo cita como un fundamento de algo que pasó realmente. O le crees o no le crees. Hay que entender, hay que estar fijos, no hay que errar. ¿Dónde estableció el Señor aquí? El fundamento de la familia. Él volvió a rectificar y decirle, no, mis estimados líderes religiosos que tanto leen la Biblia. No, no, no, no, no, no. Este es lo que Dios quiso desde el principio. Para que se unan, se multipliquen y reciban las bendiciones en la sabiduría de Dios. Cristo confirmaba así cuál era el pensamiento del Padre Celestial respecto a la familia. Eso es lo que quiero de la familia. Durante siglos se enseñaron estos conceptos familiares. Durante siglos. Y hasta en el mundo antiguo antes de Cristo, los fundamentos de la familia tal cual como Dios la creó. ¿Cómo podemos comprobar que aún desde el mundo antiguo se enseñaban estos fundamentos básicos que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos expone. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues viendo lo que exponen las teorías y las filosofías de los, entre comillas, grandes pensadores de cada época de la historia de la humanidad. Chéquelo, vaya, aquí tengo algunos ejemplos, ya por falta de tiempo no los voy a poner. Cheque en con qué batallaban todos los grandes pensadores y filósofos en la historia de la humanidad. Vaya, hágase un favor, chéquelo. ¿Qué Immanuel Kant, qué Sartre, qué Nietzsche, qué Jung, Carl Jung, o sea, y qué Pitágoras, qué? Vamos a darle todos. Todos batallaban con el concepto de Dios. Todos. Todos. En la Biblia eso también se comprueba. Cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Atenas, al centro mundial del pensamiento y de la filosofía del mundo antiguo. Llegó ahí y bueno, se encontró que estaba lleno de esos pensadores y filósofos famosos. Y dice, vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16, en la Reina Valera. Fíjense cómo dice, escuche bien, Hechos 17, 16. Fíjense, en la Biblia lo expone también. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, ¿verdad?, que le había dejado en Berea, su espíritu se enardeció, o sea, ay, le agarró el celo de Dios, ¿verdad?, al ver que la ciudad de Atenas estaba entregada a la ¿qué?, a la idolatría. Esto significa, fíjense, que todos los pensadores y el pensamiento y las corrientes filosóficas del mundo antiguo, que Aristóteles, que Sócrates, etcétera, etcétera, por más grande, inteligente y famoso que se crea y que haya sido, siempre pasaba esos pensamientos de los hombres, pasaba ¿por qué? Por el concepto de Dios, de definir a ese ser que algo creó todo esto. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí en la vida? ¿Qué es la vida? Etcétera. Eso es la metafísica, ¿no? No quiero meterme en eso, ¿verdad? Pero bueno. Pero entonces, todo eso, mis hermanos, desde el mundo antiguo, ellos lo entendían de esa manera. Por eso, en Atenas, el centro mundial de los filósofos y del origen de las corrientes del pensamiento filosóficos humanos, era también el centro mundial de la idolatría. Porque están unidos. Estaba lleno de dioses creados por el hombre, ¿sí o no? Atenas. Ahí estaban los, ¿cómo le dicen? Los dioses del Olimpo. Miren, se los voy a deletrear porque yo sé que los conocen algunos mejores que los personajes bíblicos. Zeus, que es Júpiter, ¿verdad? Dionisio, Atenea, Apolo, Artemisa, que es la Diana de los Efesios, ¿verdad? Ares, que es Marte, Afrodita, que es Venus, Eros, ahí está Eros, ¿verdad? El amor Eros, que es Cupido. Sí lo conocieron, ¿verdad? Ay, Cupido me flechó con... Pero están tan metidos en la cultura del mundo, ¿verdad? Ah, yo también era así, ¿verdad? Gracias a Dios nos sacó de eso, ¿verdad? Muchos de esos, ustedes lo conocen quizás mejor que los personajes bíblicos. Pero fíjense cómo se ha permeado toda esa idolatría que Pablo se enardecía viendo. ¡Híjole, estos bien idólatras! En la cultura general de la historia de la humanidad que hasta nosotros nos ha llegado. Repito, desde el mundo antiguo no había debates de si hay o no hay un Dios. No era el centro. Ahora los ateos se han apoderado, ¿verdad? Y todo, no, no, Dios no existe. ¿Por qué? Para que nadie me interrumpa en mis pecados. Lo borra. ¿Usted cree que si usted dice Dios no existe, entonces Dios va a dejar de existir? Claro que no. Ahí está, Él es poderoso. Pero miren, fíjense, miren, en la Biblia ustedes dicen, no, pues la cultura hegemónica, o sea, la cultura helenística de los griegos estos, era la que dominó durante siglos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Nosotros lo podemos ver qué tipo de cultura era en la Biblia, en el libro de Gálatas y en los dos libros de los Corintios. Véanlo, así era la cultura y se permeaba tanto que los hermanos que creyeron en la palabra del Evangelio venían a la iglesia, pero se traían muchos de esos conceptos paganos del mundo. Y esos conceptos siempre basaban bajo la influencia de la cultura grecorromana. Eran centradas ¿en qué? En el ego, en el hedonismo, se le dice, ¿verdad? Basado ¿en qué? En las virtudes, suena bien, ¿verdad? En las virtudes humanas. Y por eso eran promiscuos. ¿Recuerdan en las obras de la carne? Ahí en Gálatas 5, 19 al 21, ¿cuáles eran las cuatro primeras? Que tienen que ver con lo sexual. Por eso eran promiscuos. Sus dioses eran promiscuos. Los dioses griegos y romanos, que son los mismos, nomás el nombre cambiado, eran promiscuos, tenían una inmoralidad sexual muy alta. Era parte de sus vidas. ¿Usted por qué cree que la cultura del mundo de ahora, las familias están destruidas y la promiscuidad y la infidelidad son rampantes? ¿Por qué cree? Porque ahí está esa misma cultura greco-romana, helenística, aquí está de vuelta. Nunca se fue. En sus templos, fíjense, usted sabía, yo creo que algunos sí lo sabían, en los templos paganos estaban las sacerdotisas y los sacerdotes, ahí iban a llevar una ofrenda, el dinero, ¿verdad? Les importa mucho a ellos. ¿Y después qué hacían? Fornicaban con los sacerdotes y las sacerdotisas. ¿A poco hacían eso? Eso hacían. Horrible. Y por eso estaba Pablo enardecido, el celo de Dios, por todo lo que veía. Y dice el versículo 17, por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Fíjense en el versículo 18, esto es clave. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con Pablo, dice, con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense, ¿ustedes conocían las escuelas de los epicúreos y de los estoicos? Miren, rápidamente, es el pensamiento que ahora impera. Los estoicos, después búsquelo qué significa así profundamente, pero rápido es el alabar el hedonismo, es el hedonismo del hombre, ¿verdad? Son los seguidores de Epicuro que hablaba de buscar el placer, el hedonismo racional, de ahí en base a la prudencia y a la austeridad y a la discreción, buscar satisfacer mi placer primero. ¿Y cómo está en el mundo? Está tal cual, satisfacer mi placer primero. Son como los niños, ¿verdad? No me dan lo que yo quiero y se arman una rabieta tremenda. ¿O no? Mire, a mí me quedo con este pensamiento. Mire, Epicuro, dijo esto. Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede, entonces no es omnipotente. Fíjense, el pensamiento es igual que ahora. Dios no está dispuesto a prevenir la maldad, aunque podría hacerlo, entonces Dios es perverso. Está dispuesto a prevenirla. Y además, ¿puede hacerlo? Si es así, porque hay maldad en el mundo, se preguntaba Epicuro. ¿No será que no está dispuesto a prevenirla, ni tampoco puede hacerlo? Y se llegaba a conclusiones erróneas y falsas. Una reflexión que ha llegado a nuestros días, ¿verdad que sí? Estas preguntas que se hacía Epicuro hace 3.000 años, hace 2.500 años, son las mismas que el mundo se hacen. Pero si se acercaran a Dios... Yo me hacía estas preguntas hace más de 25 años, hace más de 30 años. Pero obviamente aquí están las respuestas en la palabra de Dios. Estos son, vamos a poner, los epicuros eran los primeros ateos, ¿verdad? Vamos a ponerlos así. Los estoicos, ¿quién eran los estoicos? Una doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones. Esas pasiones que perturbaban la vida, entonces se valían de las virtudes, de la razón, de la integridad y los valores morales que del hombre emanan, decían los estoicos. Y muchos romanos agarraron esta filosofía de los estoicos. Yo cuando les explico esto así bien rápido, los estoicos, ¿a quién se parecen? A los que andan por obras, ¿verdad? A los que andan por obras, a los fariseos, ¿se acuerdan? A los monjes. Oh, o a los budistas también, a los monjes budistas. Oh, yo soy el súper Porque yo me puedo autocontrolar, llego a mi ser superior por medio de mi propia iluminación, de mi razón, etc. Eso está, estos son los estoicos, a los que Pablo, los epicúreos y los estoicos fueron los que más se acercaron con Pablo. ¿Por qué? Porque la filosofía de ellos estaba en contra de lo que Pablo decía. Los saduceos, se dice que Anás y Caifás eran de esa rama, de los saduceos, eran una rama influenciada de los helenísticos, de las filosofías griegas, fíjense. Y ellos no creían ¿en qué cosa? En la resurrección. ¿Qué dice acá que no les caía el 20? Cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos, ¿verdad? No querían saber de eso, porque ellos decían, no, esta vida hay que vivirla al máximo ahora. ¿Por qué? La vida, lo que no hay más, esto es todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? Hay que vivir la máxima. Entonces, Pablo dice en el 24, que así les predicaba, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. O sea, de él emana todo, toda buena dádiva y todo don perfecto, toda bendición viene del Señor. Entiéndalo, no erréis, no erren, no se equivoquen en este concepto. 26. Solo de un hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Y esto es algo tan importante. ¿Qué son los tiempos precisos? Que Dios domina el tiempo, ¿verdad? Él creó el tiempo y por eso Él conoce el fin desde el principio, como dice la palabra. ¿Y qué significa límites para vivir? Las leyes morales, los 10 mandamientos. ¿Para qué? A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo. Puedan vivir de los privilegios de Dios, de ser familia de Dios. Se dice que poquitos entendieron este concepto cuando Pablo les predicó ahí en Atenas. Y ellos se unieron a Pablo, ¿verdad? Muy poquitos. Pero los que estaban en las corrientes filosóficas del mundo, los estoicos, los epicúreos y todos los demás, ¿qué? No, ellos no les entraba el pensamiento de Dios en sus mentes. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del pensamiento del mundo. Estaban llenos de sí mismos. Este pequeño grupo le creyó a Pablo y dijeron que este sí habla la verdad. Vieron el privilegio de poder ser parte de la familia de Dios. El Evangelio resolvía el tema principal que todo hombre debe de lidiar, que es la muerte. Había vida más allá de esta muerte física. La muerte física nomás era un instante, un momento que para el cristiano no es tan trascendental. Porque creemos en la resurrección de los muertos, como Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Este era el privilegio, este es el privilegio, esta es la promesa de la cual sí vale la pena creer, mis hermanos. Sí vale la pena participar del privilegio y de las responsabilidades de ser parte de la familia de Dios. Y este privilegio, y con esto terminamos el mensaje de hoy, nos es asegurados. ¿Cómo es asegurado el privilegio de ser hijos de Dios? Dándonos, Dios nos da una garantía. ¿Cuál? El Espíritu Santo. O sea, no es que, ay, bueno, ahí les va, con mi palabra ustedes se sostienen. Sí, claro, la palabra es suficiente, pero la palabra de Dios, el que inspiró esa palabra de Dios, el Espíritu de Dios, ya también mora en nosotros. Gálatas 4:6, Reina Valera, 4, 6 y 7 dice así: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y este mismo Espíritu Santo nos llevará a Cristo mientras vivamos, dice. Él, dice el Señor, dijo, Él me va a señalar a mí. Romanos 4, 8, 14, no lo busque, dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados, que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan al principio el saber que Dios es solo mi proveedor? El saber que amamos porque Dios nos amó primero. Es el Espíritu que nos guía, que nos lleva a estas verdades, mis hermanos. No hay otra manera de entenderlo. En el mundo dicen, ah, pues puras pamplinas. Ay, ¿qué quiera decir este palabrero? Como decían a Pablo. Miren, ¿y si morimos? Este Espíritu nos lleva a la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, dice la palabra en 2 Corintios. Y si estamos vivos, cuando el Señor regrese por su iglesia, que no falta mucho, Él nos va a arrebatar en las nubes hasta su presencia para verle cara a cara. ¿Y quién cree usted que nos llevará a las nubes para encontrarnos con el Señor? El Espíritu Santo de Dios. O bueno, otros dicen, como ahí en Mateo 24, 30 y 31, dice, o los ángeles del cielo que Él envía a juntar a todos sus hijos, ¿verdad? Bueno, ellos van a ver, porque son seres espirituales. No tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo. ¿Y a quién se va a llevar? A los que tienen el Espíritu Santo. Y ya en la presencia del Señor heredaremos todas las cosas. Entiéndalo, mis hermanos, heredaremos todas las cosas. Dios es rico, es poderoso, de Él es toda la gloria, todo el poder, todas las riquezas, todo lo que vemos, todo lo creado es de Él. Por eso, por nuestro Padre celestial, el Creador, Él es el dueño de todas las cosas. En Apocalipsis 21:7 lo dice bien claro, mis hermanos. Y con esto sí terminamos. Dice así, Apocalipsis 21:7, Reina Valera: el que venciere heredará todas las cosas. No erremos, agarrémonos de esta bendición de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. O sea, el que venciere. En la palabra de Dios para todos dice acá en el versículo 7, todo eso voy a darles al que salga victorioso. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Salir victorioso de qué, mis hermanos? Terminamos esa larga serie, ¿verdad? ¿Salir victorioso de qué? De la lucha espiritual diaria, de dejar la vida de pecado, de dejar de practicar lo que Dios no le agrada, de dejar de pecar contra Dios. Es lo que tengo que permanecer firme en la fe mientras sigo las instrucciones de la espada de vida que el Espíritu Santo me va guiando desde dentro de mí ya. Hijos obedientes son los que reciben y disfrutan de las bendiciones de Dios, de las promesas del Padre Celestial, de manera responsable. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios, el que quiera levantar sus manos y dedicarle una alabanza, una adoración al Señor por esta palabra. Dice en la palabra en 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. O sea, ni ningún pensamiento filosófico, por más grandilocuente, bonito que suene, por más famoso y poderoso que sea la persona que haya dicho esas palabras del pensamiento humano. No amen esas cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Señor, sabemos que todas esas filosofías de hombres quieren enaltecer las virtudes del hombre y no darte la gloria a ti. Perdónanos, porque muchas veces nos dejamos engañar, erramos y seguimos y vivimos según nuestros propios deseos, según nuestros propios anhelos, siguiendo el pensamiento de este mundo, las filosofías de hombres que nos alejan de tu amor, de gozar, de vivir los privilegios de ser parte de tu familia. esta forma de vida no proviene de ti, Señor. Y Cristo nuestro Señor nos los mostró. El mundo y sus deseos pasan, van a terminar, tienen fecha de vencimiento. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay resurrección, hay vida en abundancia después de una muerte física. Repito, Señor, gracias te damos porque queremos ser hijos obedientes. Queremos vivir como tú nos has enseñado, como tu Espíritu nos guía día a día, para ser victoriosos en esta lucha espiritual, para dejar el pecado que tú aborreces y empezar a vivir la vida que tú amas. Porque todas las cosas vamos a heredar como tus hijos. Todo. Seremos coherederos junto a Cristo. Qué hermosa promesa, qué gran privilegio. Señor, gracias te damos por poder vivir, entender y salir victoriosos, más que vencedores, en esta vida temporal. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.